Buenos días, amigos de Farco. Después de 3 años de lucha, el Movimiento Autoconvocados de la Salud llegó a un acuerdo con el gobierno provincial, después de mantener una reunión con el ministro de Economía, Jorge Jiménez. Al respecto, hablamos con la doctora Norma Andrada, integrante del sindicato Autoconvocados de la Salud, quien nos comentó lo siguiente. Bueno, mira, la verdad es que estamos contentos por el acuerdo. Pensábamos que, bueno, que si no se iba a lograr, o sea, íbamos a estar muchísimo más tiempo en la calle, pero bueno, gracias a Dios las cosas se han dado. El acuerdo en el que se ha firmado es entre el 570 de los puntos de la base de cálculo, que sería el sueldo de cada uno de todas las categorías que tenemos en la parte de la sanidad, que va de la categoría A a la F. La F sería la categoría más baja. Volver a las comisiones de negociaciones que teníamos, o sea, habíamos formado distintas comisiones, de precarización, comisión de insalubridad, la comisión del 82% móvil, y la desprecarización es la que más nos interesa por ahora, junto con la del 82% móvil. ¿Por qué? Porque hay muchos compañeros que todavía están por pasar a planta permanente o a transitorio también. Están los planes jefe y jefa que también fueron incluidos en el paquete. Entonces toda esa gente todavía está esperando poder entrar. Pese al acuerdo que se llegó, la integrante de Autoconvocados manifestó. Recién se está empezando, hay que tratar muchísimas cosas, hay que equiparar los hospitales como realmente se tendría que equiparar. Hay hospitales que tienen tumores porque están rotos desde hace mucho tiempo, pacientes que no tienen por qué estar mandándolo, derivándolo al paciente, a veces con riesgo de vida, a la parte privada hacerse una tomografía. Cabe aclarar que el paro de hospitales que se había tomado como medida de fuerza por parte de los médicos autoconvocados fue levantado, por lo que se encuentran atendiendo con total normalidad. Informó Marianela Triunfetti desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.